Son las 11:15 de la mañana y sí, hablen. No, sí, pueden hablar tranquilas porque son las 11:15 de la mañana y vamos a entrar a una página latinoamericana. Estamos acomodándonos, decía, porque está entrando al estudio, así como ustedes lo sienten. Las compañeras hablan mientras nos acomodamos, porque hay cosas que nos preocupan, lo decíamos al comienzo del programa. No solamente está complicada la situación para los sectores populares en la Argentina, para las mayorías populares en la Argentina, sino que también estamos teniendo un panorama crítico, cercano a lo grave, porque tenemos procesos amenazados. Bienvenida, María Elena, saludas de ATAC, de los Movimientos Sociales Hacia el Alma. Buenos días. Buenos días, hola Lisandro, hola Norma, hola a todos. La verdad que es un gusto estar acá, es muy acogedor estar en este lugar. A mí me encanta la radio. Es la casita de la memoria. Sí, es la casita de la memoria y es esta radio hecha pulmón. Por eso el valor que tiene también. Así que los felicito, es la primera vez que vengo y espero que me inviten muchas veces. Es la segunda vez porque estuviste desde Colombia en este programa. ¿No te acordás que estuviste desde Colombia? No me acuerdo. Estuve acá también en la inauguración. No, estuve en la inauguración. Ah, no, y estuviste en la actividad bolivariana también. En la actividad bolivariana. Hablamos cerquita del micrófono, sí, Mari. Sí, sí. Digo, sí. Venezuela. Es muy serio lo que está pasando, pero yo, si ustedes me permiten, todo lo que quiero vos quieras. Comenzar con un videíto, que no lo va a ver, pero van a escuchar. A ver. Diputado de Izquierda Unida, profesor de filosofía en la Universidad de Salamanca, uno de esos que estamos en la precariedad como investigación y despedidos y recortados por la administración pública, pero que en sus clases cada año empezaba con la misma pregunta. Decía a sus alumnos, ¿cuál es el gobierno más malo del mundo? Todos los alumnos, año tras año, decían lo mismo, y lo ponían en la pizarra, Venezuela y Cuba. Le decía, vale, ¿y cuál es el nombre de los presidentes de esos países? Y todo el mundo lo sabía. Raúl Castro, Maduro, todo el mundo lo sabía en Salamanca. Y le preguntaba, ¿y habéis estado alguna vez en esos países? Nadie. Vale. Le preguntaba, ¿y cuál es el nombre del presidente de Portugal? Nadie sabía el nombre del presidente de Portugal. Decía, ¿y habéis estado alguna vez en Portugal? Salamanca, está al lado, está que se cae. Todos habían estado en Portugal. Entonces la pregunta, las dos preguntas clave, la primera es, ¿cómo es posible que sin haber estado en esos países que están a miles de kilómetros de distancias, conozcáis a sus gobiernos y encima les odiéis? Y la segunda pregunta es, ¿quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros? Pues esa es la pregunta más política que puede existir. Bueno, esa es la pregunta con la que iniciaría esta charla. ¿Quién piensa por nosotros? Y ayer leí justamente una palabra como un que hablaba del latifundio mediático global. La verdad que tenemos que recapacitar, tenemos que, como dice acá, pensar por nosotros mismos, leer entre líneas, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde está en riesgo un proceso de lucha, un proceso de años que significaría un retroceso muy importante, digamos, para todo Latinoamérica, ¿verdad? Sin caer tampoco en una mirada o en un análisis absolutamente acrítico, ¿no es cierto? Porque sabemos que se han cometido errores dentro del marco de... No es lo mismo Maduro, obviamente, que Chávez, pero fundamentalmente lo que tenemos que pensar es que todo este proceso, digamos, y sobre todo el proceso de concientización, de construcción de sujeto crítico, de aporte a procesos de integración regional. Porque si pensamos en los países que realmente intentaron, porque en verdad está bastante frenado todos los procesos que surgieron en la lucha. Porque nosotros siempre hablamos de cuánto luchamos contra el ALCA. Siempre cuando luchás contra algo, siempre surgen las alternativas, ¿no es cierto? Y nosotros luchamos durante mucho tiempo, logramos frenar el ALCA en el 2005 y surge, en esa lucha, surge una alternativa desde Venezuela, digamos, pensándolo no solo Chávez, porque las construcciones son colectivas, pero Chávez lo tira en una reunión allá en el 2004, que estaba Fidel también, y dice, bueno, tenemos que oponerle al ALCA el ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, que piensen en un proceso de integración diferente, no comercial, no una integración del capital, sino una integración de los pueblos, con cooperación, con solidaridad, con complementación, solidaridad, cooperación, y piensa en un banco al servicio de proyectos realmente al servicio de los pueblos, y se piensa en el Banco del Sur, en el Banco del ALBA, en una moneda única, no usar el dólar solamente. Entonces pensar en el sistema, en el Sucre, ¿no? En el sistema único de compensación regional, y pensar en Petrocaribe. Y la verdad, compañero, eso molesta. Eso es un mal ejemplo. Contra eso hay que luchar. El poder hegemónico global tiene que luchar contra eso. Entonces, Venezuela en verdad viene siendo asediada desde hace años. Lo están haciendo, y ayer escuché por Telesur, que recomiendo seguir el Pulso de América Latina a través de Telesur, lo escuché al vicepresidente Tarek, un poeta revolucionario, que daba información de cómo desde Estados Unidos llegan a los bancos, a las cuentas bancarias, de a 60.000, no sé si pesos, dólares, no, bolívares serían, o lo que sea, bolívar, la moneda venezolana, pero o dólares, pero realmente para... incentivar a los líderes de los grupúsculos fascistas que están saliendo y que han disparado contra Adriana Sibori, que la salvó el chaleco antibala. Acabo de leer. La situación hoy es muy, muy seria. Lo peor es que están trabajando, digamos, no solo con aportes desde Estados Unidos, sino también desde Europa, porque realmente están apoyando todos estos grupos paramilitares. Es decir, la derecha está ya es una muestra de lo que es la crisis civilizatoria, porque están tomando, eso acabo de leerlo antes de venir, hay grupos armados, entran 15 motociclistas a una ciudad o a una pequeña ciudad, dicen, bueno, todos los rojos adentro porque los matamos, acaban de quemar en una de estas poblaciones una comisaría, pasaron luego una topadora, con un odio, evidentemente, estos paramilitares también están, obviamente están pagados, son paramilitares, y hay una estrategia. Por un lado, de decir, marchemos y salgamos a la calle contra la propuesta de el gobierno y de Maduro, de la constituyente, por supuesto que nosotros apoyamos, de la constituyente popular y nacional, para debatir y para ver cómo se puede salir de esta situación tan compleja, pero a partir del debate, a partir de la participación. Pero no les quieren permitir, no reconocen el llamado a la constituyente que está haciendo el gobierno. Es decir, no lo que quieren directamente en esta fase es la fase salida 2. Es sacar a Maduro, pero no solo sacar a Maduro, sino transformar a Venezuela en una Libia o en una Siria. Es decir, tenemos que estar muy atentos, y sobre todo muy atentos, porque ha habido grupos de intelectuales de distintos lugares del mundo que han sacado solicitadas, poniendo al mismo nivel la oposición, una oposición realmente asesina, una oposición de derecha que tenemos pruebas fehacientes. Por ejemplo, López está preso porque estuvo involucrado, no es un preso político, es un asesino que estuvo involucrado en el 2014 en la muerte, en la muerte de más de 40 personas en las guarimbas. Es decir, no se puede poner al mismo nivel la oposición que el gobierno, como lo están poniendo en algunos comunicados. Es cierto, algunas críticas, es cierto, se critica que no se, que se habla del socialismo del siglo XXI y que no se dejó el tema del extractivismo y el arco minero del Orinoco y etcétera, etcétera. En muchas cuestiones tienen razón, pero luchemos desde adentro, luchemos desde la constituyente. Además, el tema del extractivismo, nosotros permanentemente estamos denunciando, acaba de hablar Carlos del Frade también, y siempre que también trabaja el tema, pero no se puede salir del extractivismo en soledad y tienen que ser procesos de transición en donde tienen que estar también en funcionamiento estos proyectos de los que acabo de hablar de integración, porque no puede salir Bolivia solo del extractivismo, no puede salir Venezuela sola del extractivismo, países en donde también están hay excluidos como en el nuestro, ¿no es cierto? Tienen que ser procesos, nunca tenemos que dejar de ser críticos, pero sí están alertas ante esta gravísima situación en Venezuela. Yo creo que esta radio tiene que estar al servicio de la información al instante, porque me temo que puede llegar a pesar de el movimiento que hay, de la movilización, del apoyo internacional, a partir de esta primer carta que sacó, que se ha sacado algunos intelectuales que han firmado, han salido dos cartas más. Las cartas, digamos, declaraciones, sirven para poner en debate. No tenemos que abandonar el debate y todo el apoyo que se necesite, sobre todo desde estos medios, porque, como reitero, hay un latifundio global mediático. Nosotros, desde estos espacios, tenemos que intentar, digamos que se difundir todo lo que está pasando y, además, hacer eso. ¿Quién, como preguntaban, digamos, quién piensa por nosotros? Leamos y pensemos nosotros y analicemos. En ese sentido, Mari, te quiero, plantear esto. En cuanto a las relaciones de fuerza que hay, vamos a decir, entre el imperialismo y las mayorías populares en América Latina, venimos teniendo reveses, venimos sufriendo golpes, como fue en Honduras, como fue en Paraguay, como fue en Brasil, sí, como están intentando a más no poder en Venezuela, también siguen con sus intentonas en Bolivia, en distintos países de América Latina. Ahora, ¿podemos perder la esperanza? ¿En qué tenemos que confiar para poder imaginar un horizonte de bienestar para nuestros pueblos y diferente, obviamente? Claro, jamás. La esperanza no la podemos perder jamás. Los otros días lo escuché por radio, lamentablemente no lo pude ir a ver a Frei Beto. Entonces le hicieron una pregunta similar y él dijo, jamás perder la esperanza en los momentos difíciles. Seamos pesimistas en los momentos buenos, en los momentos, digamos, pero en este momento jamás perder la esperanza, pero sí tratar de multiplicar, digamos, nuestro análisis, el compartir, porque es muy grande. Vos fijate la hipocresía, denunciar la hipocresía. La OEA, el Ministerio de Colonias de la OEA, no abrió la boca cuando fue el golpe en Honduras, no abrió la boca cuando fue el golpe en Paraguay, cuando se le hizo el impeachment a Dilma. Es decir, es realmente un ministerio de colonias que está al servicio de Estados Unidos, al servicio de Washington, con el servil protagonismo de Almagro, por supuesto. Entonces, el rol nuestro como militantes, como integrantes de distintos movimientos populares, es estar articulados, tener esperanzas, porque realmente yo creo que sea América, incluso, a pesar de la situación difícil en la que estamos, cuidado con hablar de fin de ciclo. Yo no estoy de acuerdo con la caracterización de fin de ciclo. Estamos con dificultades, pero seguimos luchando. Es decir, el no existe el fin del ciclo. E incluso los gobiernos siguen... ¿Cuáles son los gobiernos que han denunciado, por ejemplo, ahora que Estados Unidos dijo que salía del Acuerdo de París? Que es todo también, es toda una hipocresía, porque el Acuerdo de París no es vinculante. Pero de todas maneras, ¿cuáles fueron los países del mundo que dijeron que la crisis climática es producto del sistema, que hay que cambiar el sistema y no el clima? Los únicos países que dijeron eso fueron los gobiernos de Bolivia, en donde se hicieron dos conferencias en defensa de la madre tierra y contra el cambio climático, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador. Entonces, yo, digamos, tengo esperanza porque también veo a los jóvenes. Los otros días, casualmente, tuve en la marcha del 3 de junio en Buenos Aires y vi tantos jóvenes, tantas chicas y chicos jóvenes marchando, que eso alienta a no perder y pensar que la utopía está allá, está en el horizonte, pero no podemos parar, tenemos que seguir caminando hacia ella. Hace muy poco, Mari, Normi, escuché al vicepresidente de Bolivia hablar de que es fácil ante una crisis capitalista, por ejemplo, en una profunda crisis del capitalismo, hacer una revolución. Pero lo difícil es poder sostenerla en el tiempo. En este sentido, Mari, ¿cómo crees que en lo cultural se puede ir abonando este terreno para que cuando en algún momento hagamos la revolución en Argentina la podamos sostener? Creo que acá estoy pensando exclusivamente en Fidel. Fidel habla de la... habla en presente porque Fidel está, como están tantos luchadores. Él está, como está Chávez. Fidel habló siempre y habló de la batalla de ideas. Nosotros tenemos que pensar en el poder popular. Y el poder popular se constituye desde la cabeza. Es decir, nosotros es muy difícil la tarea, pero digamos, trabajar desde abajo, pero pensando de que está bueno luchar, por ejemplo, en un sindicato por las reivindicaciones. Está perfecto y tenemos que luchar por tener un buen salario. Pero también tenemos que analizar cuál es el ritmo de consumo que hoy existe y lo que se te impone desde el poder, ¿no es cierto? Es decir, vos tenés que consumir tal marca de zapatilla, tal televisor, tenés que cambiar el celular cada 3 meses porque te quedó fuera. Digamos, es muy grande la batalla, digamos, pero la batalla cultural en relación al consumismo, en relación a los vínculos con los otros, con los pares, al relacionamiento humano, tenemos que modificar, terminar con las desconfianzas, con la fragmentación, y eso, porque eso es producto del sistema, del neoliberalismo, que es el capitalismo, ¿no es cierto?, que instaló un pensamiento, el pensamiento de me salvo yo sola, del individualismo exacerbado, del consumo exacerbado. Entonces, todo para que la revolución se pueda ir construyendo, tiene que haber una revolución también en nosotros y en los vínculos. Yo creo que es fundamental la batalla de ideas y pensar claramente que dentro del sistema capitalista no se puede alcanzar la justicia, la igualdad, no se puede modificar dentro del... El capitalismo no se modifica. Tenemos que pensar en otro sistema. Yo hablo de socialismo, si quieren piensen y pónganle otro nombre. Pero dentro del capitalismo no se puede alcanzar, digamos, el bienestar y el vivir bien del que se habla en Bolivia, por ejemplo. Categórica, contundente, María Elena Saludas de ATAC en los movimientos sociales Hacia el Alba pasó por Enredando las Mañanas. Desde la Radio Popular, Che Guevara.